Bueno, y lo prometido de hoy, le agradecemos obviamente la gentileza, ¿no? A Alexis Elsener, que recién de la banda dejó las cosas en la habitación y ahora baja para charlar con nosotros. Así que, Fabi, hablamos con Alexis Elsener, uno de los goleadores de la Unión. Bueno, Alexis, qué buena victoria y qué buen momento de la Unión, ¿no? Tal vez cuando ya está terminando el año, pero bienvenido sea, ¿no? Sí, más vale, más vale. Primero, buenos días. Estamos muy contentos, estamos muy felices. Habíamos arrancado muy mal la Liga Nacional. Y bueno, nos reacomodamos la semana pasada, donde nos tocaron un duro rival y eso nos sirvió como para tomar un envío anímico y bueno, que empiecen a salir las cosas como nosotros queríamos. El triunfo de San Lorenzo está claro que le dio confianza, ¿no? Porque esta feliz tres victorias consecutivas, en este caso la primera en la ruta, de algún modo confirma ese buen partido contra San Lorenzo, porque podés ganar a San Lorenzo tal vez en alguna ocasión, pero después podés bajar tu nivel por X motivo, ¿no? Pero da la sensación que la Unión como que fue para arriba con eso. Sí, tal cual, y no, yo creo que no, nos pasó eso de agarrar un envío anímico. No nos olvidemos que nos falta nuestro generador de juego, Johnny Maldonado, la verdad que es una pieza importante para nosotros, para el plantel, y supimos tapar eso, y se fortaleció más donde está Felipe Pais, el puesto, y las cosas empezaron a salir, nos encontramos con una victoria con San Lorenzo, con Boca fuimos a buscarla, y anoche con la banda empezamos el partido y quisimos llevarnos el partido. Bueno, la verdad que cuando salen las cosas así está buenísimo, porque todo esto se ve reflejado en el laburo del cuerpo técnico, que al principio no estaba saliendo, como que empezaba a desconfiar un poco, el mismo cuerpo técnico empezaba a desconfiar, y hasta que dijimos, muchachos, vamos a empezar a creer, porque estamos haciendo bien las cosas, estamos trabajando bien, y nosotros los jugadores estamos apoyando eso, y bueno, y ahora se están viendo los resultados. ¿Le encontraron alguna explicación, y ahora ya vas a charlar con Fabián Pérez, digo, le encontraron alguna explicación a ese momento en el cual la Unión Formosa llegó a estar anteúltimo en la Liga Nacional? ¿Cuándo se había armado con otras expectativas? ¿Cuándo había jugado Interliga? Sí, tal cual. Obvio que se arma con otras expectativas, pero bueno, dentro de la cancha tenemos que congeniar todos los jugadores y no estaba pasando eso, tanto en defensa como en ataque. Pero bueno, es un proceso de adaptación de todos, es un equipo nuevo y lo que pensábamos con el entrenador, que a veces hacía falta más entrenar, y bueno, empezamos a entrenar más, en menos días libres todo, y bueno, pues las cosas empezaron a salir gracias al trabajo. Fabi, ¿podés dialogar con Alexis Elsener, que paró acá con nosotros en el lobby del hotel del Carlos V en Santiago del Estero? Bueno, primero saludarlo y felicitarlo por la buena victoria de ayer, por su actuación del día de ayer por la noche, donde Alexis terminó con una buena planilla, con 15 puntos, 7 rebotes, y 3 asistencias. ¿Cómo te va, Alexis? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, ¿y vos? Bien, bien. Ya estamos acá en el hotel. Ya acabamos de llegar. Bueno. Y como decimos siempre, después de una victoria, y sobre todo de visitante, uno es como que tiene otra cara, ¿no? Y hay otro ánimo en el plantel, en el equipo. Sí. Sabíamos que queríamos el partido de ayer en Olímpico. Sabíamos que íbamos a ser difícil. Y la verdad, cuando se logran esas cosas, te pone contento, ya te levantas diferente, está todo el grupo contento. La verdad que, como siempre digo, que está bueno ganar. ¿Cómo se hace para, a ver, cómo lo haces vos, ¿no? Desde lo individual, desde lo personal, después me contarás cómo hace Dani Cano desde lo colectivo, para tratar de sobrellevar de buena manera una campaña que arrancó muy irregular, por el plantel que tienen, ¿no? Que tienen un buen equipo en cuanto a nombres, en cuanto a jugadores, tienen una buena estructura, tienen un lindo estadio, bueno, la franquicia es buena, digo, ¿cómo se hace? Vos la conocés, ya jugaste varias temporadas ahí, ¿cómo se hace para sobreponerse de esa racha negativa del arranque, ¿no? Sí, en todo lo que decís tenés toda la razón. Sabemos que tenemos un buen equipo, pero hay que trabajar, y estábamos trabajando mucho para bueno, empezar bien la temporada, hacer un buen papel. Nosotros el Super 20 lo arrancamos con mucha gente, nunca tuvimos el equipo completo, siempre se iba llegando un jugador nuevo o un jugador lesionado se iba metiendo dentro del equipo, y el entrenador tampoco podía entrenar mucho con todos los jugadores. Nosotros entrenábamos con 6-7 juveniles, y la verdad que obvio que los niveles muchos de práctica bajan y no nos permiten defendernos como nos defendiéramos todos mayores. Y la liga la arrancamos mal, no sabíamos para qué lado disparar, porque no sabían las cosas ni tanto en defensa ni en ataque. Y, y bueno, sabíamos que teníamos los últimos cuatro partidos del año y teníamos que aprovecharlo y hacer un buen papel. Sabíamos que no teníamos Johnny, ya nos bajoneamos. Y bueno, jugamos contra San Lorenzo, que la verdad que metimos un triunfo bárbaro. No pensábamos que íbamos a meter ese triunfo, obvio que siempre está la posibilidad de que podés llegar a ganar. Pero eran mínimas, porque la verdad era la realidad donde estamos parados, que veníamos de perder muchos partidos. Y se ve que nos cambiamos el chip de la cabeza. A todo esto atrae un trabajo bárbaro del cuerpo técnico, que siguió apostando a nosotros todo el tiempo, y todo el tiempo. Cada vez nos daban menos días libres, pero esos días libres los aprovechábamos para entrenar. Y la verdad que bueno, fuimos saliendo del pozo donde estábamos, así, trabajando y confiando en cada jugador que está dentro del plantel. Porque es una situación compleja, ¿no? Vos ves los nombres sí. Que tenés, ves al lado tuyo, sí. Maldonado, Lucas Pérez, Anthony Young, no. Torin Francis, ves todos los compañeros que tenés, vos decís, pucha, tenemos material como para poder ganar, o ves el rival que viene, fulano sí. De tal, vos decís, hoy de local este partido no lo podemos perder, hoy de visitante sí. Este partido no lo podemos, y después perdés, y me imagino que la cabeza tracciona de una manera negativa, ¿no? Sí, tal cual, y empezás a perder confianza, y empezás a mirar para los costados, y lo que tiene que pasar ahí es hacerse uno la autocrítica, y a ver que está haciendo mal las cosas para el próximo partido no volver a cometer los mismos errores. Yo creo que pasó un poco más por eso, en que estábamos fallando cada uno, y te vuelvo a repetir, y en el trabajo, y doblar los esfuerzos, y hasta que las cosas no salgan bien no nos vamos, y la verdad que todos pusieron un poco para poder salir esto, porque esto no te salva un jugador, o no te gana un jugador tres partidos seguidos contra tres equipos que venían ahí arriba. Exacto, bueno, ya empezaron a ganar, ahí tienen, ya creo que ganar a San Lorenzo es un punto de inflexión, ¿no? Porque no se le pueda ganar, sino porque es un partido importante y eso te potencia aún mucho más. Así, bueno, le pudimos ganar a este equipo que es el tetracampeón, que tiene un equipo importante para repetir el campeonato y quedarse con el pentacampeonato de la Liga Nacional. Te da un aire importante, después volvés a ganar y ahora volviste a ganar y en la ruta. ¿Cómo se hace para mantener este nivel de energía, este momento que tienen ustedes en la liga? Tenemos que estar tranquilos y aprovechar el buen momento que tenemos. Obvio que hay que seguir entrenando, porque si queremos ser mejores tenemos que seguir siendo por esa vía, hacerle caso al entrenador que está trabajando muy bien, que eso es lo más importante, y a los lugares donde vayamos sabemos que tenemos que defender para poder ganar, porque no nos sobra nada, y en ataque jugar como venimos jugando, prolijo, sin salirnos del libreto, todo, hacer las cosas que venimos haciendo. Yo creo que si hacemos eso, vamos a seguir manteniendo el nivel que tenemos. Porque imagino que los objetivos es estar entre los ocho primeros para jugar postemporada, ¿no? Sí, es uno de los objetivos, pero bueno, sabemos que ahora tenemos que ir partido a partido, estamos un poco lejos de ese objetivo, ahora lo más importante es ir partido a partido para ir sumando y tratar de llegar a los ocho, que bueno, que es algo que nos propusimos de arranque de temporada. Y en lo personal, en lo individual, ¿cómo estás? Bien, me siento bien, recuperando mi nivel que bueno, que tardé hace un par de años, me estoy sintiendo igual ahora esta temporada, me estoy sintiendo igual. Dani es un entrenador que me da mucha confianza, que me deja desplazarme mucho en el juego mío, me deja tomar decisiones, y eso está bueno, ayuda mucho a un jugador cuando te tiran ese tipo de confianza. Exacto. Si yo te pregunto rápidamente, ¿cuál es el mejor equipo para vos que estás jugando en la Liga Nacional? O los dos mejores equipos. Sí, y de los que me ha tocado, Gimnasia me gustó mucho cómo está, me gustó mucho Instituto, son de dos de los equipos que más juegan al básquet, que me gustó. El Quimsa no lo enfrenté, lo vamos a enfrentar mañana, así que vamos a ver, que seguro lo debe estar haciendo muy bien, por algo está ahí arriba, así que... Pero de los equipos que hoy por hoy juegan bien al básquet, me gustan esos dos. Y Quimsa tiene un equipo muy balanceado, tiene un equipo muy completo, le está yendo bien en la Liga Nacional y también en la... Bueno, en el Super 20 ni hablar, que se metieron en el Final Four y también en la Basketball Champions League. Así que es un equipo durísimo. Sí, sabemos que tenemos un partido muy duro mañana. Por eso te digo, un equipo muy compacto, que tiene jugadores en todas las posiciones, tienen un buen entrenador, así que vienen de ganar, que eso los pone contentos, así que están igual que nosotros, así que vamos, mañana va a ser un lindo juego, yo creo que va a ser un lindo juego, así que no hay ninguna excusa para los dos que están cansados ni nada, porque venimos los dos de un partido, y ojalá que se pueda dar un buen espectáculo mañana. Ojalá, ojalá. Bueno, un saludo grande a tu familia, lo mejor bueno. Para lo que viene, que tengas un buen fin de año. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a todos y felices fiestas para todos ahí. Igualmente, Alexis, dale, igualmente. Gracias por los minutos. Dale, muchas gracias.